dejar de llorar. Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano. Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor. Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor. Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigan. Tanto amor que...